comunicación debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. El derecho a la comunicación es un derecho humano. Radio Kermés 106.1. Todas las voces. Todas. En esta mañana, desde la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, anunciaron una línea de atención a hombres que ejercen violencia. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con Gabriela Bonavita, directora de este área. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. Coméntanos un poco de qué se trata esta línea de atención que va a comenzar a funcionar de lunes a viernes. Mira, la verdad es que este equipo, que es el equipo de atención a varones que ejercen violencia, es un equipo que ya tiene varios años. Alrededor de 10 años en la órbita municipal, y anteriormente esta tarea de trabajar con quienes ejercen violencia la hacía de manera pionera, pongámoslo en esos términos, la Fundación Ayudándonos. De hecho, es el lugar donde físicamente está el equipo, que es en la calle Escalante 513. Lo que hemos decidido hacer durante esta gestión es reivindicar el trabajo, la importancia del trabajo que hace este equipo de atención a varones que ejercen violencia desde varios aspectos. Primero, un poco, bueno, revisando la tarea que venían haciendo, la forma en la que trabajan, y las adversidades, por supuesto, en el abordaje, porque el punto de partida de este equipo siempre es la resistencia, ¿no?, de la población con la que tienen que trabajar. Pero sobre todas las cosas, a mí lo que me gustaría contar de esto es que, además de que estamos convencidas y convencidos en el municipio de que la violencia por motivos de género hay que abordarla no solamente con las mujeres y las disidencias, sino también con los varones, que son los que ejercen y ejecutan esa violencia, la ley 26.485 de sanción, de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género establece en los lineamientos básicos para las políticas públicas, en el artículo 10, un programa de reeducación destinado a hombres que ejercen violencia. En realidad, todo el país debería contar en las provincias y en las ciudades con este tipo de programas de reeducación. Aproximadamente hoy entendemos que esto sucede en Santa Rosa, en Neuquén, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y no mucho más que eso, se me puede estar escapando alguna que otra ciudad, pero no mucho más. Pero además, primero establece en el artículo 10 este programa de reeducación para mucho más tarde, en el artículo 32, posibilitar al Poder Judicial la asistencia obligatoria del agresor a estos programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar las conductas violentas. Entonces, este equipo, ¿cómo va a estar integrado? Este equipo que ya viene trabajando y que a partir de ahora va también a sumarse a trabajar en esta línea. Este equipo, el equipo viene trabajando, es un equipo que está compuesto por dos psicólogos y una psicóloga social. Es un equipo que antes tenía también asesoramiento judicial, pero bueno, asesoramiento legal en realidad, pero con la pandemia en mano, como en todos los ámbitos del Estado hay personal que ya no puede concurrir a las oficinas por corresponder a los grupos de riesgo, pero en definitiva tenemos dos psicólogos y una psicóloga social que siguen trabajando de manera presencial y también telefónica. La línea de teléfono que nosotros estamos ahora promocionando de 8 de la mañana a 14 horas pretende ser el primer contacto, como ya lo es. Ahora les voy a contar cómo ya estamos trabajando. Lo único que hemos hecho es salir a visibilizar y a contar que este equipo existe y que se encuentra trabajando en la órbita municipal desde la Dirección de Políticas de Género. El equipo trabaja, al igual que el equipo de atención a mujeres y diversidades, mayoritariamente por la llegada de oficios del Poder Judicial, de la Unidad Funcional de Género o de otras instituciones gubernamentales. Cuando a nosotras nos llegan las denuncias, el equipo que está en la Avenida Uruguay 1106 se pone en contacto con aquellas mujeres que denuncian la situación de violencia de género, y el equipo de atención a varones, que está en la Escalante 513, se pone en contacto con los agresores. El contacto con los agresores suele ser muy difícil porque muchas veces es de quienes menos datos tenemos, porque lógicamente están todos los dispositivos puestos en función de las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, ¿no? De ellas inmediatamente tenemos su teléfono, su dirección, su grupo familiar, su lugar de trabajo, si es que tiene trabajo. No nos pasa lo mismo con los agresores. Hay que hacer muchas veces una búsqueda más exhaustiva para poder encontrarlos, para poder dar con ellos, que es algo que ese equipo hace, es un lineamiento, ahí sí podemos hablar de un nuevo lineamiento de trabajo que surge de esta dirección y que tiene que ver con esto que decía al principio, ¿no? La violencia de género tiene a los hombres como protagonistas y ejecutores, entonces hay que establecer un canal de trabajo con ellos porque entendemos que es parte fundamental para terminar con las prácticas violentas. Entonces, hacemos todo un recorrido en trabajo, en articulación con otras instituciones para poder contactarlo. Ese primer contacto que ahora en pandemia suele darse de manera telefónica y antes podía ser por una citación por correo, por ejemplo, además de lo telefónico, muchas veces también se va al domicilio, ¿sí? No podemos contactarlos de manera telefónica, también se recurre al domicilio. Sabemos que las denuncias que nos llegan tienen diferentes niveles de gravedad y de riesgo para las víctimas. Entonces, cuando los niveles de riesgo son altos, el equipo abrimos otras herramientas para intentar que estos agresores ingresen a este dispositivo de psicoterapia o de reeducación. Se hace primero una entrevista de admisión donde se les cuenta justamente cómo funciona, cuál es el objetivo. Se inicia con un espacio individual con los psicólogos y se accede a un espacio grupal. El espacio individual puede durar, depende la adherencia, ¿no?, de los agresores, porque hasta el día de hoy lo que nosotras aquí en la dirección notamos es que no todos llegan con una obligatoriedad de asistir a estos espacios educativos o terapéuticos. Entonces muchas veces dependemos de la voluntad, y ahí es donde digo que trabajamos con resistencia. Por supuesto que no en todos los casos la voluntad existe, en algunas situaciones se da que sí, que esa voluntad existe, que está manifiesta y se puede empezar a trabajar con ellos en los espacios de terapia individual y luego pasar al grupal. El individual puede durar 3 sesiones con el psicólogo, puede durar 6 meses, puede durar 2 años, mismo con el espacio grupal. Ha habido, la mayoría de las veces es esto, es la resistencia y el no querer estar. También sí, ha habido situaciones... Justamente donde, resaltando... Esta situación de resistencia de la cual mencionás y esta manera de trabajar que ya venían teniendo, ¿cuál sería el objetivo de tener una línea abierta sabiendo, no sé, que se está pretendiendo generar como por voluntad propia de varones que ejercen violencia, que se comuniquen ese número? Digo, ¿cuál sería el objetivo de generar una línea con un sector que se reconoce que es el que más resistencia genera a la hora de tratar la problemática de violencia de género? Bueno, el primero, como te decía, es cumplir con lo que establece la ley 26.485, que es abordar la violencia por motivos de género desde todos los frentes posibles, ¿no? Nosotras estamos convencidas, y porque además lo vemos con las mujeres que trabajamos diariamente, y tomo palabras de ellas para poder decir esto, porque yo tengo que ir acá, ir allá, hacer un montón de cosas, y él sigue como si nada, ¿no? Digo, esto es moneda corriente escuchar este tipo de relatos. Entendemos, por supuesto, que un dispositivo municipal tiene sus competencias y sus límites. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer desde la línea de atención a varones? Promocionar la línea, por supuesto, porque así como te digo que hay mucha resistencia, hay casos que obviamente son los menos, pero hay casos donde los mismos hombres que ejercen violencia empiezan a trabajar en este dispositivo pudiendo revisar algunas conductas, pudiendo entender algunas prácticas que tienen naturalizadas y llevando a otras personas. No vamos a decir que esto sucede todos los días porque no es real, pero ha sucedido. Entonces, elegimos difundir esta línea porque es primero cumplir con lo que la ley establece para los organismos del Estado. En segundo lugar, porque es favorecer un dispositivo más para trabajar en la prevención y en la erradicación de la violencia por motivos de género. Nuestro límite está ahí, digo, nosotras podemos llamar por teléfono, podemos enviar citaciones por correo, podemos ir al domicilio. ¿Se cortó? Ay, justo. Bueno, vamos a intentar comunicarnos nuevamente con la directora de Políticas de Género, Gabriela Bonavita. Nos estaba comentando sobre esta información que se publicó esta mañana, que es una línea de atención a hombres que ejercen violencia, una línea que estará de lunes a viernes en el horario de 8 a 14 horas a disposición para... que se puedan comunicar. Para conocer más sobre esto, Gabriela, ahora nos ¿estás escuchando, Gabriela? Sí, yo los escuchaba. Ah, ¿me perdieron? Sí, te perdimos en un momento, pero ahora ya te escuchamos, sí. No, bien, y no. Lo otro que decía es, esta línea existe, digo, es una línea que ya está en funcionamiento y que sobre todo en la primera etapa de la pandemia, por ejemplo, hubo muchos varones que estaban en tratamiento. Ajá. Y que en una primera instancia, hasta que estos dispositivos se declararon servicio esencial, continuaron sus espacios telefónicamente. Entre otras cosas, también nos puede servir, por ejemplo, para cuando, como decía antes, hacemos el equipo hace una valoración de riesgo, entonces es otra forma, no solamente de estar intentando contener y monitorear, sino que además este equipo constantemente informa al Poder Judicial, mayoritariamente fiscales y fiscalas que trabajan obviamente sí. Específicamente en género, sobre la adherencia o no de esos agresores. Eso luego, bueno, yo hablaba justamente, no sé si esta parte se llegó a escuchar, de las limitaciones de las competencias que tiene este dispositivo municipal, ¿no? Que es lo que les decía, esto de llamar por teléfono a los agresores, contactarlos por correo, ir hasta sus domicilios, cada una de estas situaciones valorando las particularidades de cada denuncia que nos llega. Y después se hace un informe, pero como nosotros trabajamos por oficio, los equipos responden justamente al Poder Judicial si se pudo trabajar o no. Digo, y acá esto me interesa mucho también contarlo en esto de, bueno, ¿para qué sirve este equipo? Además de todo lo que vengo diciendo, para que los fiscales y las fiscalas, para que entendemos que esta información después llega a los jueces y a las juezas, estén sabiendo si cada uno de estos agresores que fueron denunciados en un momento están adhiriendo a estos espacios de terapia, están pudiendo reconocerse en conductas violentas, o directamente se negaron a cualquier tipo de intercambio con este equipo de profesionales. Entendemos que hay balance ya realizado acerca de todo este trabajo que vienen realizando, digo, toda esta atención sí. y trabajo del equipo que justamente se dedica a este sector de hombres uh-huh. que ejercen la violencia. ¿Hay algún balance, alguna conclusión de esa metodología de trabajo sí. para saber si está funcionando, si es por ahí la estrategia? Sí, el balance es un balance lleno de desafíos, sobre todo, insisto en esto, porque lo que favorecería mucho la instancia de trabajo que tiene este equipo es que se pueda obligar a los agresores a que accedan a estos programas tal como establece la 26485. Sin asistencia obligatoria, que por ejemplo ahí podemos usar el ejemplo de lo que sucede en el proyecto Barcelona en España, donde a través de una ley se empezó a obligar a los agresores a que acudan a estos espacios. Insisto, ¿el balance cuál es? Que el punto de partida siempre va a ser la resistencia y la negación y que desde ahí empieza a trabajar el equipo. Esto te puedo decir que pasa en el equipo de Santa Rosa como pasa en todos los equipos del país y de Latinoamérica. Hace ya un par de semanas, el equipo de profesionales que trabaja en esta línea terminó un curso de posgrado para abordaje con hombres violentos y lo que pudimos poner ahí sobre la mesa es que en toda Latinoamérica se trabaja desde el punto de partida de la resistencia porque, como ya sabemos, ningún hombre quiere cuestionar ninguno de sus privilegios, mucho menos aquellos que son ejecutores de violencias de género, ¿no? Entonces, es la resistencia. En los casos en los que se ha podido trabajar, podemos decir que ha habido un saldo, yo no lo voy a poner en valoración de positivo o negativo. Muchas veces se logró disminuir la violencia, se logró disminuir el hostigamiento y el acoso, y en otras situaciones hasta se pudo ampliar a cómo esas conductas violentas llegaban a otros miembros de la familia, no solamente a la mujer que denunciaba. Insisto, y en esto tenemos que ser sinceras, porque además lo que queremos es que la línea funcione cada vez mejor, hasta que el abordaje sea cada vez más propicio, la mayoría no accede a este tipo de terapias. Hay un porcentaje de hombres que sí, es el mínimo. Entonces, el balance es que estamos con muchos desafíos por delante, que trabajamos con la resistencia como punto de partida, y sobre todas las cosas que seguimos apostando a que esto tiene que ser un trabajo articulado entre todos los organismos gubernamentales que tenemos la obligación de abordar la violencia de género, ¿no? Particularmente, insisto, hay un artículo de la 26485, que es el 32, que favorece la asistencia obligatoria a este tipo de espacios. Yo creo que ahí, no es lo mismo cuando un agresor lo llama a un equipo municipal para proponerle este espacio de trabajo, de reeducación, de psicoterapia, como le querramos llamar, a cuando el Poder Judicial te dice que estás obligado a asistir a estos espacios porque se entiende que la violencia de género, algún hecho pudo haber configurado un delito. Entonces, ahí cambiaría muchísimo la realidad. No es con lo que trabajamos cotidianamente. Bien. ¿Se ha destinado un presupuesto específico para trabajar con este nuevo proyecto de la línea de atención o es el mismo trabajo que...? Sí. O sí, el mismo trabajo que se venía realizando que nos mencionás desde esta fundación. No, están contemplados dentro del presupuesto que presenté cuando inicié la gestión, dentro de lo que puede ser, como por ejemplo, esta línea que ahora la estamos promocionando y todo lo que tiene que ver con capacitación para fortalecer el trabajo de este equipo, sobre todo entendiendo y empezando a conocer otras experiencias. Les decía que el equipo terminó hace muy poco un curso de posgrado, estamos ahora trabajando en otra instancia de intercambio sobre todo con la experiencia de Rosario, que nos parece una experiencia que está muy fortalecida y que tiene muchos puntos avanzados y articulados con otros organismos gubernamentales, así que estamos ahora trabajando en una instancia de capacitación con ellos. Y en primer medida, el presupuesto contempla mucha capacitación para dotar de herramientas a estos profesionales que tienen que llevar esta tarea diariamente. Una vez que termine el año, en realidad antes de que termine el año, sí vamos a hacer un balance general de cómo nos fue articulando con otros organismos, cómo nos fue hasta ahora con todas estas herramientas que hemos sumado, y ahí sí poder el año que viene contemplar, por supuesto, presupuestariamente, qué más necesitamos para seguir fortaleciendo este trabajo. Me interesa así aclarar que de ninguna manera destinar presupuesto a esta política pública implica quitar presupuesto a lo que hacemos a las políticas públicas destinadas a las mujeres y diversidades, ¿no? Al contrario, entendemos que, quiero repetir esto, trabajar con los varones que ejercen violencia también significa un punto más en la erradicación de la violencia de género. Digo, son los protagonistas, son los ejecutores de la violencia, por eso claramente en los flyers hablamos de hombres que ejercen violencia, y eso no está disfrazado. Por ahí quedó como mucho en el aire esto de un lugar de víctima para quienes son los violentos. La verdad que no, de ninguna manera. De hecho, cuando se ponen en contacto del equipo con los hombres que ejercen violencia, se ponen en contacto diciendo, mirá, o sea, tenemos una denuncia, que ellos ya la conocen, por supuesto, porque las denuncias siempre les llegan, ¿no? O un oficio judicial, donde, bueno, claramente hay una acusación por un acto de violencia de género y ese es nuestro punto de partida en el trabajo. Entonces, no es que se los quiere dejar en un lugar de víctimas, no es que estamos intentando que, entre comillas, zafen de algún tipo de responsabilidad. Por el contrario, estamos difundiendo un espacio, una instancia más en la que entendemos tienen que pasar para repensar estas prácticas violentas que ponen en riesgo a las mujeres con las que también trabajamos en esta dirección todos los días. Bien, estamos hablando con Gabriela Bonavita, directora del Área de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa. Y para cerrar, Gabriela, queríamos preguntarte ¿en qué instancia está la aplicación del cupo laboral trans? ¿Hay alguna novedad, avance al respecto? ¿En qué situación está? Bueno, nos terminamos el 31 de julio de recepcionar los currículums y la documentación que establece por obligatoriedad la ordenanza. Luego de eso, toda esa información fue remitida a Recursos Humanos, ahora está en un canal administrativo, ¿no? Entre, bueno, diferentes instancias que pueden ser la Dirección de Recursos Humanos, la Secretaría de Hacienda, para luego dar ya en las próximas semanas lugar al concurso, este ingreso por concurso, como establece la Ley de Administración Pública, y poder sí ya pasar a ser el primer ingreso cumpliendo con esta ordenanza. Entendemos que esto a lo largo del mes de agosto ya lo tendríamos que estar concluyendo. Bien, ¿cuántos currículums se han presentado? Mira, recibimos un total de 12 currículums, algunos de la mayoría de Santa Rosa y un par de otras localidades, particularmente de General Pico. También hay que decir que de esos 12 currículums que recibimos, había muchos que no completaban toda la documentación. Esto es algo de lo que habíamos hablado ni bien lanzamos la convocatoria y que estamos desde el municipio con intención de revisar que esta ordenanza, así como está hecha, es una ordenanza discriminatoria, porque no, primero no contempla el principio de esta ordenanza, que es de reparación de derechos. Entonces, si estamos reparando, reconocemos que estamos reparando derechos que habían sido previamente vulnerados por el Estado, no podemos exigir las cosas que se exigen para conformar un registro para luego hacer un concurso. Por ejemplo, los antecedentes penales. Claro, porque es un trámite que es excluyente por dos situaciones. Primero, porque hasta el año pasado en nuestra provincia las personas así estaba estipulado en el Código de Falta, ¿no? Toda persona que usa un vestuario que sea diferente a su sexo sin haber nacer estaba cumpliendo una falta. Las personas en situación de prostitución también estaban cumpliendo una falta. Eso se derogó el año pasado en La Pampa. Entonces, sabemos que históricamente a las mujeres y a las diversidades que se han encontrado en situación de prostitución o que han salido de la normativa binaria, se las ha penalizado y se las ha discriminado. Entonces, esto tiene que desaparecer de los requisitos para formar parte de quienes tienen su currículum totalmente, para poder después acceder al concurso. Y además porque el certificado de reincidencia es un trámite que es valioso. Pago, y además, es un trámite gratuito, sí, exacto. Exactamente. En época de pandemia solo lo podés realizar por internet. Entonces, bueno, hay muchas personas que no tienen acceso a internet. Bueno, entonces nos parece que hay mucho que corregir para el próximo ingreso para poder hacerlo mucho más amplio, porque hay muchas más personas que, por supuesto, están necesitando este trabajo y necesitan por lo menos ser parte de la respuesta a la convocatoria. Así que estamos en eso. Vamos a terminar esta primera etapa para corregir esta ordenanza y que la próxima sea mucho más reparatoria y contemplativa de las particularidades de esta población. Estos obstáculos. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela Bonavita. A ustedes, que tengan buen día. Adiós. La comunicación no es una herramienta de lucro. Es una herramienta para la transformación. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.